tratado de vivir más cerca del tiempo de la época. Entramos ahora en el momento más denso, el momento que culmina este tiempo. Esta semana en la cual la Iglesia revive cada año todos los acontecimientos centrales de la historia de nuestra salvación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta semana que por eso se llama Semana Santa, que está como en el corazón del año litúrgico, como en el centro de todo el año de la Iglesia. Así como por ahí hemos perdido, muchos cristianos han perdido el sentido de la Cuaresma. La Cuaresma para muchos se sigue viviendo una prolongación del carnaval. ¿Se acuerdan de que es un tiempo de seriedad, de reflexión, de penitencia? Lo mismo pasa a veces con la Semana Santa. La venganza del paganismo que está vaciando el contenido de las fiestas cristianas. Y entonces, para muchos, la Semana Santa es nada más que una semana de turismo, nada más que unos días de vacaciones. Los uruguayos la llaman así, Semana de Turismo. Nosotros, aunque no le pongamos el nombre, para muchos cristianos es solamente una ocasión, hacia el buen tiempo, para salir, para ir a pescar y acordarnos de Dios poco y nada. Sin embargo, esta semana, si somos cristianos, tendríamos que vivirla intensamente. Porque la pasión de Cristo no es solamente una cosa que nosotros recordamos que ocurrió el día de domingo. La pasión y la resurrección son algo que se sigue actualizando, se hace presente de una manera misteriosa en cada misa. En cada misa que actualiza y reproduce el sacrificio del Calvario de una manera incruente, que se presenta en el cuerpo misterioso de Jesús, que sufre los golpes y las heridas de la pasión, que tiene también participación en la alegría de la resurrección, y se da también en el alma de cada uno de nosotros. No es solo un recuerdo, es algo que tenemos que vivir con Jesús y vivirlo intensamente. Y al vivirlo la hacemos presente en la Santa Misa, en esta ceremonia, es como si lo estuviéramos acompañando de una manera invisible, misteriosa, pero real, al pie del Calvario. Tratar de vivir esta Semana Santa, que significa algo especial en nuestra vida. Durante esta hay muchas formas que nos pueden ayudar para eso. La lectura de alguna vida de Jesús, sobre todo cuando nos describen los momentos de la pasión. Tomar el Evangelio y leer durante estos días, despacio, pensándolo, leer la pasión de Jesús, como la cuenta de los cuatro evangelistas, como lo hemos hecho ahora. Rezar el Vía Crucis, ya sea solo, ya sea en familia, ya sea en alguna iglesia. Rezar el rosario, rezando especialmente en esta semana, aunque no corresponda por él en todo el mundo, rezar el rosario rezando los misterios dolorosos y pensando en la pasión del Señor. Mirando un crucifijo, contemplando al Señor crucificado, sobre todo participando en la ceremonia del jueves, del viernes, en la misa de gloria, en la noche del sábado, en la madrugada del domingo. Mirar un crucifijo y ahí encontramos todo el sentido de la pasión de Jesús. Cada uno de nosotros cuando mira a Jesús clavado en la cruz puede decir por qué está Jesús así. ¿Por qué está Jesús clavado en la cruz? ¿Por qué está Jesús con el cuerpo desgarrado, coronado de espinas, desgarrado por los azotes? ¿Por qué está el Señor clavado allí en la cruz? ¿Por qué Jesús está muerto? Y cada uno de nosotros puede decir por mí, por mi culpa, por mis pecados. Jesús sufre en su cuerpo el castigo que yo merezco por mis pecados. Cada vez que he ofendido a Dios, es como si hubiera estado apretando las espinas en la cabeza de Cristo, clavando los clavos en las manos de los pies. Son mis pecados los que lo han puesto a Jesús así. Dios se hizo hombre para cargar sobre sus espaldas mis pecados, los pecados de cada uno de nosotros. Dios se hizo hombre para cargar sobre sus espaldas el castigo que yo merezco por mis pecados, para lavar mis pecados, para lavar mi alma sucia, manchada por el pecado, y lavarla ¿de qué manera? Con su sangre. Y de esa manera me abrió las puertas del cielo. Cada uno de nosotros mirando a la cruz puede decir: Jesús está clavado en la cruz por mí, por mis pecados, por mi culpa. Pero también cada uno de nosotros mirando a Jesús clavado en la cruz puede decir: ¿por qué está Jesús allí en la cruz? Por mí, es decir, por mi amor. Porque de tal manera Dios me amó que por mí se hizo hombre y que por mí me también el Señor marcha a la cruz y a la muerte porque, me ama, y porque me ama con un amor tan inmenso que lo hace cargar toda mi miseria sobre sus espaldas. Ese es el significado de la cruz. Y entonces estos días de la Semana Santa nos tienen que llenar de tristeza y de dolor porque por mí Jesús va a la cruz. Pero al mismo tiempo estos días de Semana Santa nos tienen que llenar de inmensa alegría porque el Señor lo hace porque me ama y porque en la resurrección Jesús vence a la muerte y Jesús vence al pecado. Participar en la ceremonia de la Semana Santa. El jueves es el día de la última cena. Y damos poder